tristeza si no vienes. Dibujo un beso en mi pecho como una huella imborrable. Prometo voy a cuidarte, que el tiempo no me lo acabe, para que sepan en todo el mundo que siempre voy a adorarte. Yo soy tu enamorado. Dibujo un beso en mi pecho, te conviene, para que sepas que soy tuyo y que me tienes. Dibujo un beso en mi pecho como una huella imborrable. Prometo voy a cuidarte, que el tiempo no me lo acabe, para que sepan en todo el mundo que siempre voy a adorarte. Soy tu enamorado.